El otoño vi llegar, el invierno vi llegar. Al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y lo que no sé es si voy a seguir viendo gente correr. Tú por si acaso quédate en casa, ¿eh? Aunque yo no te vea. Pero la situación, bueno, no se las cuento yo. Las cuenta Javier Andrés, de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. En las próximas horas, en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento intenso. Las precipitaciones esta tarde serán moderadas generalizadas, con peligro importante al final de la tarde por precipitación intensa con acumulados que pueden superar los 20-30 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de la provincia. Mañana tendremos peligro extraordinario, aviso rojo, por precipitaciones muy persistentes con acumulados que pueden superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema. Atención también al resto de la provincia porque pueden ser localmente fuertes con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. No se acerquen a zonas inundables y extremen la precaución. Hoy y mañana el viento será del oeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 km por hora, con peligro importante, incluso 100 kilómetros por hora en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen, con una máxima de 17 grados en Cádiz, 15 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana subirán, es una información de AEMET. Lo acaban de escuchar, no me lo estoy inventando, la situación es bastante complicada. Mis medias mitades, Álvaro Gutiérrez, don José Rosales y nuestra chica. Estamos todos, estamos puestos. Vamos con nuestro tema del día. Nuestro tema del día. Por supuesto. Y nuestra Paula, que yo ya, como le llamo a mi chica, como que le he cambiado el nombre directamente. Paula Chacón también está con nosotros, es otra media mitad muy importante en nuestra casa. Y Pablo Cosano está en los estudios para darnos ese último balance de lo que está ocurriendo. Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Isabel? Pues la situación es preocupante y va a empeorar en las próximas horas porque estamos en alerta amarilla. Pero va a tornarse a naranja en la campiña de Jerez a partir de las 10, 11 de la noche y roja en la Sierra de Grazalema, con lo que hay avisos de precaución para todo el mundo. Ahora mismo el nivel del río está en el naranja porque el cauce acaba de bajar a 5,99, un centímetro menos de los 6 que ya el nivel rojo. Sigue, por supuesto, desbordado en muchos sitios y ahora lo comprobaremos además yéndonos hasta la zona de inundación. Pero la alerta que hay prevista para esta noche pues hace que los ayuntamientos se preparen para afrontar las lluvias torrenciales y el vendaval que vamos a recibir. Hay medidas ya en marcha. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Jerez, que tiene ya la ciudad muy tocada por los daños de las borrascas de hace ya muchos días, pues están articulando medidas de precaución que irán comunicando y desarrollando en intensidad según sea el temporal. Escuchamos a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Está todo organizado, todo el dispositivo está organizado y esperando a que se nos confirme, entendemos que a media mañana, pues los datos que AEMET publica. Y en base a la confirmación de los datos, pues activaremos algunas medidas. Otras están ya activadas, ¿no? Como por ejemplo, colocación de cartelería, pues ya estamos avisando de que no se va a poder aparcar, cortes de calle, la zona rural, pues como te puedes imaginar, ya no solamente estamos en alerta, sino más que alertados. Uh-huh. Tenemos previsto espacios por si hay que nuevamente realizar desalojos, que no descartamos en ningún caso. Ahora mismo continúan desalojados 38 personas en la zona inundada de la Vega del Guadalete, pero como acaba de decir la alcaldesa, no se descarta que si el río vuelve a subir por fuertes precipitaciones haya que hacer más evacuaciones. Si el río subiese sería por la acometida de aguas de los propios arroyos, porque ahora mismo están cerrados los embalses. Recordemos que el embalse de Bornos ha dejado espacio libre para las lluvias que se prevén. Ahora mismo está al 79%, es decir, tiene más de 40 hectómetros cúbicos disponibles para lo que viene, y ha cerrado con puertas, con lo que una avenida de agua proveniente de los embalses no se espera, al menos en los próximos dos días, aunque eso sí, el nivel del río va a seguir creciendo por la propia aportación de las lluvias. Ahora tengo mismo que matizarte, Pablo, que acabo de hablar con Cáritas y ya tiene preparado el dispositivo para próximos desalojos. Sí, sí, sí. Que se originen en ese momento. Eso lo acaba, lo ha dicho la alcaldesa, que está previsto que haya nuevos desalojos por si sube el nivel del río. Ahora mismo está reunido además el Comité de Emergencia de la Junta de Andalucía, encabezado por el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para tomar medidas en general de la comunidad autónoma, porque hay alerta amarilla y naranja en casi toda la comunidad autónoma para mañana, que será roja específicamente la Sierra de Grazalema, y entonces lo que decidan podría afectar a Jerez. Ahora mismo además hay corriendo por redes sociales un bulo en el que dice, además con membrete del Ayuntamiento de Jerez, que mañana se han suspendido las clases en los colegios. De momento eso no es cierto, es un bulo que está corriendo como la pólvora, sobre todo por los chats infantiles y escolares, porque se quiere librar de las clases mañana. El Ayuntamiento ya ha desmentido que haya anunciado la suspensión de clases. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer en los próximos minutos si la Junta de Andalucía, en este comité de emergencia que está reunido, decide que suspende las clases en determinados lugares. Probablemente en toda la Sierra de Grazalema se suspenda, como ya se suspendió con la alerta naranja de la semana pasada. Pero ahora mismo no hay decretada suspensión de clases. Es un bulo que está corriendo por redes sociales y no quiere decir que no lo vayan a hacer en los próximos minutos. En Grazalema, por ejemplo, sí ya hay medidas efectivas. Entre otras cosas, se ha suspendido toda la actividad municipal y el alcalde ha decretado teletrabajo para aquellos funcionarios que pueden hacerlo. Por ejemplo, los policías locales no pueden hacer teletrabajo, tienen que estar en el sitio. Los trabajadores de emergencia también tienen que estar en el sitio, pero los que se llevan burocracia y tienen ordenador en casa lo pueden hacer desde sus domicilios. Y recomienda además que todo aquel que pueda hacer teletrabajo en Grazalema y en municipios cercanos, porque a partir de las 10 de la noche empieza a complicarse la cosa, haga ese teletrabajo. La tierra no soporta más agua y ya hemos visto, hay mucha inestabilidad en el terreno, así que el primer aviso que traslada el ayuntamiento es que se eviten todos los desplazamientos, salvo que haya algún desplazamiento que sea estrictamente necesario. Suspensión de toda la actividad municipal. En el caso del ayuntamiento se estableció el teletrabajo y desde luego todos aquellos que tengan esa posibilidad de hacerlo, por supuesto que operen de esta manera. Hay que recordar que en la provincia hay 21 carreteras cortadas por derrumbes, inundaciones o fango. La mayoría están en la sierra, de esas 21 hay 11 en la sierra, pero hay 9 que están en la zona de Jerez, en la Campiña, sobre todo en la zona norte y oeste del casco urbano. En la costa noroeste se ha pedido la declaración de zona catastrófica en los invernaderos de Flor Cortada ante los daños por los temporales, y en las playas de Sanlúcar, de Rota, del puerto de Santa María o de Chipiona hay arena que ha desaparecido directamente o están volcadas en los paseos marítimos playa arriba, o sea, un auténtico desastre. En Arcos también hay problemas, dan casi por perdido el puente de San Miguel tras derrumbarse varios de los pilares arrastrados por la furia del Guadalete crecido por el desembalse del pantano. Se han colocado rocas, se han vertido rocas en la base del puente para que hagan de escollera y evitar que la corriente siga chocando contra los pilares, pero no ha sido efectivo del todo y hay 4 de esos puntales que han caído y la tabla del puente está visiblemente combada y amenaza con derrumbarse en cualquier momento. De hecho, el alcalde está pidiendo ya a las administraciones que empiecen a pensar en construir un nuevo, porque el puente centenario de hierro, el puente de San Miguel, probablemente se caiga. Hay que estar informados por cauces oficiales. Ya hemos dicho que hay bulos rolando por redes sociales, los que, por ejemplo, se dicen que mañana no va a haber clase en los colegios de Jerez. De momento eso no es cierto, así que recomendamos a todos aquellos que nos escuchen que sigan muy bien informados por cauces oficiales, como como por ejemplo Canal Sur Radio o la emisora de su elección, pero que estén pendientes a las indicaciones que se van a ir dando prácticamente hora a hora en las radios para saber qué hay que hacer, porque probablemente haya que ejecutar nuevos desalojos, nuevas evacuaciones, sobre todo en la Vega del Guadalete, en la zona inundable donde el río sigue desbordado, ahora mismo en 5,99, está 4 metros por encima de su caudal habitual y 3 metros por encima del caudal seguro, así que mucha precaución y todo el mundo a estar informado. Si te parece, Isabel, nos marchamos precisamente hasta la Vega del Guadalete, donde está allí una compañera que lleva toda la mañana dando vueltas pulsando la actualidad. Marga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Dónde estás? Me encuentro en estos momentos en La Hina. Está lloviendo intensamente, estamos en una zona en la que el río ha crecido de forma espectacular y ha hecho que se sumerja uno de los caminos a una de las explotaciones agrícolas de esta zona de la Campiña Jereza. Bueno, parece que hemos perdido a nuestra compañera Marga Negrín, que está en directo. Llevaba toda la mañana, desde las 8, ha empezado en la venta del puente de la Cartuja, una venta que, por supuesto, está bajo el agua en su mayoría, por desgracia, y por enésima vez, cada vez que hay una crecida grande del río, este negocio pierde sobre todo el local que tiene más abajo. Es un local que sigue, además, la ladera del cauce del río, está en escalón, por decirlo de alguna manera, en un par de terrazas, y la parte de abajo pues está absolutamente inundada, que es donde tiene el comedor principal. Luego, a partir de ahí, la hemos ido escuchando a lo largo de la mañana, haciendo conexiones en distintos puntos de esa zona, y cuando queríamos hacer la última hora en directo, parece que se nos ha quedado sin batería esa unidad móvil que lleva portátil. Estamos intentando conectar con ella a través del teléfono, por lo menos para saber si a través de ese medio nos puede dar la última hora de ese lugar. Isabel, ahora mismo tú que estás en San José del Valle, bueno, ya tenemos ahí a Marga Negrín. Marga. Sí. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? Las comunicaciones son muy complicadas en estos momentos. Sí, se ha agotado la batería, ¿no? Llevas toda la mañana ahí dando volteretas, sí. Cuéntanos. Llevo toda la mañana dando vueltas y he hablado con varios vecinos que me comentan que el río Guadalete por este punto se ha desbordado ya en otras ocasiones. En el año 2010 hubo unas inundaciones enormes, también en el año 96. Este año son un poco menores de momento, porque se están preparando para lo que viene esta noche. Ya sabéis que está prevista la alerta roja en la Sierra de Cádiz. Esto termina en el pantano de Bornos, del de Bornos a Arco, de Arco aquí, al río Guadalete. Y aquí los vecinos pues están en una calma tensa, esperando las instrucciones de Protección Civil, de Guardia Civil. Están cortadas varias carreteras de la zona. Su miedo no es que el agua llegue a las casas, sino que se queden aislados, lo cual sería un problema en algunas circunstancias, pues como las de personas enfermas, niños pequeños. Y entonces, bueno, pues aquí están intentando solventar la situación de la manera que pueden, pues guareciéndose en sus viviendas y también aprovisionándose, porque en caso de quedarse aislados, pues tienen que prepararse pues para el tiempo en el que tarden en rescatarle. Están esperando a que les digan si tienen que desalojar o no. Bueno, pues gracias, Marga. Esa es la situación ahora mismo en la zona inundable del Guadalete. Y te preguntaba yo, Isabel, tú que estás en San José del Valle ahora mismo, ¿cómo está la situación por ahí? En San José del Valle ha dejado de llover, tenemos una mínima tregua. Bueno, llovizna sí tenemos. Me refiero a lluvia torrencial como la que teníamos esta mañana y que tú has podido comprobar en vivo y en directo, porque te dije, no puedo llegar a la emisora. Tremendo. Recomendado el teletrabajo. Estoy encantada de que las tecnologías avancen hasta estos extremos, porque de otra manera hubiera sido imposible poder conectar con todos los oyentes y contarles el minuto a minuto de lo que está ocurriendo, porque también nos hemos ido a Grazalema para que nos cuenten en directo nuestra compañera y amiga Paqui Virués qué es lo que está ocurriendo. Lo bueno que tiene la radio es que es mágica, eso no me lo puede discutir nadie, y podemos estar aquí, allí y en Kazajistán, pero el caso es que nunca vamos a dejar de darle información, diversión, formación, lo que haga falta, siempre estamos a su lado. Y hoy estamos en Grazalema. Hoy dice, pero ¿dónde va, Majara mía? ¿Cómo se te ocurre ir a Grazalema? Pues con la magia de la radio. Y Grazalema está también en los estudios centrales de Jerez. ¿Por qué? Pues por la magia de la radio. Paqui Virué, compañera de Radio Grazalema y además, lo digo con la boca llena, amiga. ¿Cómo estás, corazón? Hola, pues bien, estamos muy bien, muy bien. Y sabes, la gente se asusta de la cantidad de agua que cae en Grazalema y piensan que bueno, que casi que nos ahogamos, que vamos controlando muy bien el agua. Bueno, tengo que decir, eso no se ve en la radio, pero nosotras lo contamos. Podemos hacer eso también, esa magia. Me han mandado esta mañana unos vídeos. Bueno, esta mañana, hace un rato, unos vídeos sobre el estado actual de la montaña y eso es impresionante. Uh-huh. Tú no estás en Grazalema, tú te has ido a las cataratas de Iguazú, no me engañes. Eso es cierto, mira, la verdad es que la imagen que presenta la sierra, Isabel, yo que llevo pues trabajando en Grazalema ahora este año, hace 25 años, no había visto jamás la sierra con tanto arroyo, con tanto remolino de agua, con tanta catarata, lagos enormes. Bueno, la verdad es que es una fantasía para los que nos gusta la lluvia y el tiempo del norte. Vamos, aquí lo tenemos concentrado en estos días absolutamente todo, Bueno, yo estuve 3 años viviendo en la Sierra de Francia, en Salamanca, y cuando he visto tus vídeos, me he transportado directamente allí. Es esa imagen que tanto nos gusta del centro y norte de España, pues la tenemos aquí, uh-huh, en la provincia de Cádiz. Y más bonita, diría. Pues sí, la tenemos. Hombre, mucho más bonita, no se puede comparar. Yo cuando estuve en Galicia este año en Semana Santa, digo, muy verde, pero es que mi verde es más bonito todavía. Y agua tenemos por todos lados y una sierra maravillosa. Y la playa a 2 pasos, y es que no podemos pedir más de la provincia de Cádiz, de esta maravilla donde nos ha tocado vivir y estar, ¿no? Hombre, yo creo que el hecho de vivir aquí no es una casualidad. Eso nos enriquece y eso nos da vida. A mí también me gusta la lluvia y me van a apedrear ahora mismo, porque llevamos ya... Ahora se llama Leonardo, ¿no? El amigo. Sí, sí. ¿Cómo ahora es Leonardo preparando? El que nos visita. Sí, yo ya tengo una chupipandi. Teníamos a Ingrid, luego vino Joseph, luego vino Christine y ahora está Leo con nosotros. Leo DiCaprio le llamo yo, porque vaya tela con Leonardo. Pues nos va a dar ruido, preparando? Leonardo, nos va a dar. Mira, nos dar estamos eso, preparando... Sí, la gente aquí está como a verlas venir, ¿no? Que dicen los vecinos. Bueno, vamos a ver, porque en Grazalema de toda la vida ha llovido muchísimo y bueno, no nos vamos a asustar antes de tiempo. Pero claro, sí que es verdad, Isabel, que es la primera vez que yo recuerde que estamos en alerta roja a partir de mañana. A partir de las 10 de esta noche en alerta naranja por fuertes lluvias. Ya estuvimos el jueves pasado en alerta naranja, que no llegó a ser roja, y nos cayeron la brutalidad de 247 litros, casi los 250 litros en 24 horas. Daño está haciendo mucho en las carreteras que están en muy mal estado, que se nos está cayendo monte, que está llegando lenguas de tierra a la carretera. Es inevitable, porque es que la sierra es que no puede más con tantísima agua. Entonces esperamos, según esa alerta roja para mañana, otros en torno a 200 litros en 24 horas que, bueno, ya te digo, cayeron el pasado jueves. Lo que más nos preocupa, no tanto en el pueblo, porque el pueblo tiene pues una forma definida que el agua la va evacuando constantemente, no se halagan las casas, no se nos desborda el río como para que provoque inundaciones. El único problema, el que más nos preocupa, es la sierra, las carreteras, los derrumbes, el que la tierra pueda venir, se pueda provocar accidentes en la carretera, porque eso sí también lo hemos visto en los últimos días, lenguas de tierra a la altura de esos caños que han reventado este año de una manera extraordinaria también, o la carretera que tenemos a nuestra pedanía Benamaoma prácticamente incomunicada, con un horario muy concreto para entrar y salir, porque tanto por la parte del bosque se nos ha venido el monte abajo y ahí están trabajando a pico y pala los operarios para intentar dar solución. Está cortada desde Benamaoma hasta Grazalema, porque también ahí hay un puente, un paso de aguas que no se puede transitar por encima. Está cortada Zahara porque también ha habido desprendimientos. O sea que lo que más nos preocupa es la comunicación. Es la preocupación es además de todos los empresarios, sí, sí. Y de todos los empresarios y de los ciudadanos, porque si sí. nos quedamos incomunicados empezamos a desabastecernos de lo básico. Y eso es lo que me claro, preocupa. Hemos tenido problemas que mañana también, bueno, pues ya se está comentando que mañana los niños que desde aquí van al instituto de Ubrique, mañana no va a haber transporte escolar tampoco para ellos, ya ocurría ayer, porque la comunicación con la carretera que va hacia Ubrique, a la altura de Villaluenga del Rosario, también se ha venido abajo en un tramo que, bueno, está de momento mantenido, se puede pasar, pero para evitar problemas ayer no hubo transporte escolar. Mañana, con la alerta roja, no habrá desplazamiento de los niños hasta el instituto de Ubrique. Y bueno, en eso estamos como pueblo, tranquilos, digamos, entre comillas, por lo que pueda llover, pero el problema, pues eso, las comunicaciones, los desprendimientos, los daños que pueda causar el agua en este entorno, que como ya te digo, es que está, no puede con más agua. Los caños, mira, te cuento, por ejemplo, esa curiosidad, tenemos el Chocho la Vieja, que todo el mundo lo conoce, porque te iba lo a preguntar en la radio. Sí, sí, sí, tiene un nombre el Chocho muy peculiar, la Vieja está que no para. Pero está que no para, exacto. Está que no para. Bueno, es una maravilla. Es que para aquel que pueda desplazarse, no ahora, sino ya el fin de semana, con tranquilidad, que va a seguir saliendo. Es una maravilla ver cómo el agua de una piedra que está ahí tiene una rendijilla y están saliendo litros y litros y litros de agua. Pero después el Tajo de Grazalema, que mucha gente habrá estado en el Tajo en las fiestas arriba de marcha y mira hacia abajo y ve un cortado enorme, pues justo debajo del Tajo las grietas se están abriendo y soltando los famosos caños, estos que os hemos mandado también, los caños que son espectaculares porque ven las grietas en la montaña y dices, ¿qué cantidad de agua? ¿Qué hay metido en esa sierra? ¿Qué pedazo de acuífero tiene la sierra desde arriba del pueblo hasta abajo, hasta el puente del Tinte, que están saliendo caños? Ahí está, bueno, pues el famoso Chocho la Vieja, después ellos le llaman otro el Caño Gordo, que es el que sale después de este primero, y este año nos ha salido uno más por encima del Caño Gordo que hacía, bueno, muchísimos años que no se veía caer a una altura. O sea, que tenemos ese acuífero rebosando, ¿no? Lo siguiente. Y después en Benamaoma, mi querida Benamaoma, que les mando un beso muy, muy grande porque, bueno, pues eso, lo están pasando allí un poquito mal ahora también. A ellos les ha reventado pues también un nacimiento que se llama Los Ojos del Gato o conocida así especialmente por la gente más mayor, en los Tajillos. Y Los Ojos del Gato, decía una persona de Benamaoma, que desde el año 1950 no lo había visto reventar. Bueno, eso está altísimo, altísimo en la montaña. Y bueno, acá hay una chorrera impresionante sobre una zona que parece unos ojos de gato, que también os lo he mandado por ahí. Y la verdad que maravilloso, maravilloso. La verdad que necesitamos que salga el sol para que vengáis a verlo y disfrutarlo. Bueno, y este año la primavera va a ser brutal, también os lo digo, porque después de tanta agua, en cuanto que salga el sol, las flores van a decir, aquí estoy yo, y esto va a ser una eclosión y explosión y todo lo que tú quieras llamarle, de colores. Sí, sí, sí, sí. Pues fíjate, con la de agua que llevamos, que bueno, al final, te voy a dar otro dato. Hemos cerrado enero con una precipitación acumulada de 1.172 litros. Como referencia, el año pasado en enero tuvimos 300 y pocos litros, que ya era una barbaridad. Pero además ha sido el tercer enero más lluvioso de la serie que se inició en 1913. Solo por detrás de 1941 y de 1970. Fíjate lo que ha llovido, prácticamente lo que puede llover un año de esos de sequía aquí en Grazalema. Fíjate. Bueno, me perpleja me quedo, Paqui. Cuídate, cariño. Sí, lo haré. Ya. Tengo las botas de agua preparadas para lo que ocurra. Las botas, el chubasquero y creo que algo más. Paraguas no, porque con el viento como que no sirve. Te veo como Mary Poppins. No, ese es el negocio. Cruzando la sierra. Ese es el negocio, los paraguas. Sí, sí. Ay, lo que dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. A ti y a mí nos encanta, claro. Pero hay que tener precaución, sí. Un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero hay que tenerlo en este caso. Y el sentido del humor que no nos falte, ese tampoco. Hombre, ¿verdad? Por supuesto que sí. No faltan memes en redes sociales, ¿eh? Aquí el que menos imaginas se ha puesto en una canoa en el río. Sí, me río porque lo he visto, vaya, que son tremendos, vamos. Paqui Virué, de Radio Grazalema, ese lugar mágico y maravilloso que hoy nos has contado en primera persona cómo se está viviendo en la sierra este Leonardo, León. Para los amigos, vamos a hacernos amigos, ¿no? Más vale que nos hagamos amigos a que terminemos tirándonos los trastos a la cabeza. Pues sí, la verdad que sí, vamos a hacernos amigos y bueno, y que pase por Dios sin hacer daño, eso es lo más importante. Como diría mi hermano, aquí está Leo, el del Carpio. Pues aquí está, nos aguantamos con él. Un beso grande. Un beso para ti, gracias. Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa. El avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Jerez. La jugada de Jerez. La información local de tu equipo. Los deportistas que son noticias. Los entrenamientos y fichajes. Las voces de los protagonistas. La jugada de Jerez. De lunes a jueves a la 1:00 p.m. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Jerez. Jerez está en todo el mundo. En América. En Asia. En Oceanía. Porque si te bajas la aplicación de Canal Sur Radio, podrás escuchar nuestros programas e informativos allí donde te encuentres. Tus noticias locales en la app y también en canalsur.es. Canal Sur Radio. El mundo se llama Jerez. Canal Sur Mediodía. Jerez. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Bueno. Hoy toca guerrear. No es que toque. Es que hoy es cuando le damos voz al bullying, al acoso escolar. Y en primer lugar, enhorabuena, José Manuel Parada, que os han dado un premio bastante importante. Cuéntame, enhorabuena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, nos han, además lo sabemos desde ayer prácticamente, eso es lo que a mí me gusta decir, que tengo contacto con vosotros durante toda la semana. Es verdad, y es cierto, durante toda la semana. Pues nos dieron una hermandad aquí de Sanlúcar de Barrameda, el Consuelo, el Cireno de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Y es el Cireneo, algo muy, ¿no? El Cireneo, perdón. Y es algo muy simbólico y muy importante para seguir dándole visibilidad a esta causa y apoyar a todas esas familias que sufren acoso. Me da en la nariz que este año los penitentes y en el paso o en algún lado irá la cinta antibullying. Bueno, ya llevamos así desde hace aproximadamente 3-4 años, desde que Sanlúcar empezamos con ciudades antibullying y tal. Casi todas las hermandades llevan ese lazo, que lo que hace es recordar a todos los niños que sufren acoso y a sus familias que no están solos, y además un lazo de luto por aquellas personas que desgraciadamente han perdido la vida a lo largo del año por culpa de esta pandemia, que es el acoso escolar. Es algo se muy dice simbólico, pronto, porque pero... simboliza a ese señor de Cirineo que obligaron prácticamente a ayudar a Jesucristo a cargar la cruz hasta el Calvario, y precisamente simboliza eso, ¿no? El Calvario que sufren la familia que sus hijos o hijas sufren acoso escolar, que muchos de ellos, señora, pues le llevan a la muerte. Y muy bonito, porque este premio no es más que un toque de atención al resto de la sociedad. Totalmente. Bueno, Y importante otro de los asuntos que, que nos ocupa en el día de hoy es ese congreso que ha habido en Córdoba y que cumpliste tu palabra, que hiciste de reportero dicharachero. Sí. Que me has traído hasta cortes y todo para poderlos emitir en el programa. Me acerco más a la rana Gustavo que a un reportero, pero bueno, ahí hemos estado. Bueno, además está pendiente un también que le estoy pendiente de que me envíe la entrevista que le hemos hecho al director general de Ordenación Educativa, que fue uno de los organizadores de este gran evento. Pues tú descuida que nosotros tenemos material para otras otros martes, eso es así. Sí, tenemos, desgraciadamente tenemos mucho más. Lo de la rana Gustavo te lo compro, pero no porque tú te parezcas más a la rana Gustavo, es que después del temporal que estamos viviendo, somos todos muy ranas Gustavas. Sí, o sea, además de verdad. Efectivamente. Pues nada, el congreso, muy importante, este tipo de eventos, Isabel, porque es el primer congreso nacional para la convivencia en la era digital, que es un congreso donde se habla de prevención de acoso y de ciberbullying. Y el primero ha sido en Córdoba, en Andalucía. El 20 de octubre tuvimos una reunión con la consejería, le pusimos una serie de casos y nos ha gustado mucho que en las conclusiones finales de todo este congreso, muchas de las cosas que propusimos a la consejería han salido a la luz y todos los ponentes han hablado de ese tipo de temas. Nosotros intervinimos el martes en una de las ponencias, que era la familia frente al acoso escolar, y hubo especialistas de todos los campos, desde la psicología, expertos a nivel judicial, docentes, familias, grandes ponentes, porque fueron dos días muy muy intensos, 1,000 personas me parece que fueron las que acudieron, y sobre todo, lo más importante, Isabel, es que se habla de bullying, que es el gran problema que ha habido hasta ahora, que no se habla de bullying nada más que cuando ocurre una desgracia. Y entonces hicimos un par de entrevistas ahí, y las entrevistas, yo creo que fue lo más bonito de todo, porque dentro de todos estos ponentes, dentro de todas estas cosas, había 23 centros representantes de toda Andalucía, donde los protagonistas eran niños y niñas. Niños. Claro, tú. Sí, sí. Tú me has mandado las declaraciones de un chaval que son sobrecogedoras. De 11 ¿Y cómo años. Se expresa ese chaval? Ahí está, del CEI María Moreno de Villanueva de Córdoba. Son niños de sexto. ¿Lo escuchamos? Sí, pues por vamos supuesto. A escucharlo. Buenos días, estamos en el primer congreso para la prevención del acoso escolar en Córdoba y estamos con el CEI María Moreno, que nos van a presentar un proyecto muy interesante para la prevención del acoso escolar. ¿Me os presentáis? Vale. ¿Cómo llamáis? Yo me llamo Javier Pizarro. Yo Eric. Y yo Javier Gracia. Y todos nosotros tenemos 11 años. Muy bien, contadme vuestro proyecto. Bueno, pues nosotros hicimos en clase una campaña solidaria contra el bullying. Hicimos un folleto, también una página web y un vídeo representando una escena de bullying y cómo podemos evitarlo. También en nuestro colegio usamos los patios dinámicos, que los ponemos en el recreo y es para que los agresores estén entretenidos y no vayan a molestar a otras personas, y que las víctimas también puedan venir a jugar con nosotros. Lo tenemos en tres partes del colegio y a nuestros alumnos nos gusta mucho. También tenemos el Club de los Valientes, que nosotros lo representamos con un dibujo. En nuestra clase lo tenemos como una isla y un tiburón, y todos estamos en la isla, y si alguien molesta a alguien, lo llevamos a la boca del tiburón y aislamos al agresor y protegemos a la víctima. Muy bien, estupendo trabajo. Enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, José Manuel, verdaderamente hiciste de reportero dicharachero, Pues esto acaba con el bullying. O sea, el que haya un trabajo de niños, de la directora muy implicada, Yolanda. Este es un instituto, este es un colegio de Villanueva de Córdoba. Asimismo estuvimos con un IEX, además me llevó el viceconsejero que me dijo, ven que te voy a enseñar una cosa, un proyecto muy importante. Y eran 10 meses, 10 causas. ¿Te acuerdas de esa promoción que hubo? Sí, la sigue habiendo. 10 objetivos, 10 trabajos, luchando mes a mes contra el acoso escolar. Y era de la IEL Nieves López Alvar, de Villanueva de Arzobispo. Y tres chavales, Lucía, Cristina y Santiago, pues se ponían su trabajo. Y su trabajo era la prevención del acoso, cosa que desgraciadamente no se hacen en muchos centros. De hecho, pero en la misma posición. El hecho de que los propios chavales se impliquen en, claro, solucionar un problema que les afecta a ellos mismos es una de las mejores soluciones. Claro, es que ahí estás cortando de raíz el acoso escolar, porque ya en ese instituto y en ese colegio no es popular ser acosador ni acosadora. Entonces, quien puede acabar con esto son los propios sufrientes, las propias personas, los observadores. Y aquí los observadores han dado un paso adelante y han dicho basta. Y entonces, eso es lo que deberíamos llevar al resto de los centros de Andalucía. Y si llevamos eso al resto de los centros de Andalucía, el acoso se acaba. Porque el acosador o la acosadora tiene vida por ser popular. Y así, en estos centros, no sé, es popular siendo un acosador o una acosadora. Aquí los populares son los que trabajan contra ese bullying. Efectivamente, además unos programas muy que llevaban precisamente, mira, que le daban mucha importancia a los patios solidarios, patios seguros, donde está el acoso realmente. Muchas veces cuando hablas con profesionales, yo aquí en la clase no veo nada. Claro, lo hemos dicho muchas veces, los acosadores y acosadoras no lo hacen delante tuya. Lo hacen en los sitios donde no estamos los profesionales. En definitiva, fue muy interesante todo el evento, pero sobre todo fueron las conclusiones finales. Las conclusiones finales son cosas tan lógicas, además, dicho por la consejera, dicho por el consejero de Justicia, una de las cosas que veníamos reclamando es que el bullying no se acaba desde, si lo miramos como un problema educativo, sino es un problema social y hay que abordarlo en todas esas direcciones. Entonces, desde Igualdad, la consejera de Igualdad estuvo hablando de una serie de medidas, Justicia, se habló del cambio de las leyes, tienen que cambiar las leyes, esto no puede seguir así. Y desde Educación, pues lo mismo. ¿Y qué es lo que se habló? Pues precisamente de protocolos más efectivos, más cortos, revisión de todos los protocolos, una ley modificada para el tema del acoso escolar, acabar con la ley del silencio, que dijo la consejera delante de todos los participantes, ya está bien de callar, hay que hablar en los centros de acoso escolar. Y cosas tan importantes como, por ejemplo, que cuando haya un caso de acoso se traslade al acosador y que el acosador entre en el nuevo instituto con unas pautas de trabajo para una rehabilitación. Es que es lo normal, ¿sabes? Entonces, en total, en definitiva, se llegó a muy buenas conclusiones y buen compromiso. Esperemos que no se quede en eso. De hecho, ya se emplazó para una segunda para un segundo congreso para el año que viene. Y bueno, yo creo estuviste que hablando también con una persona, sí, con Miguel de Marcos, que es miembro del EOE. Tú sabes lo que entiendo yo de sigla. Sí, mira, el EOE es definitiva, el equipo de gestión educativa que va por los centros y además es de COPASA. COPASA es el colegio de educadores y de educadoras sociales de toda Andalucía. Y este hombre en concreto hace un muy buen trabajo mediando, o sea, aquí hay que resolver problemas, no hay que ocultarlos. Si los ocultamos, los problemas van a más. Sin embargo, personas así y te ayudan a acabar con el acoso escolar. Y muy buena. ¿Te parece que le escuchemos a Miguel de Marcos? Sí, claro que sí. Pues vamos a ello. Buenos días de nuevo. Estamos aquí en Córdoba, seguimos en este primer congreso que tiene como objetivo el luchar y la prevención del acoso escolar, y estamos con una persona que nos ayuda mucho en nuestro trabajo en el día a día. Miguel, ¿qué tal? Pues nada, buenas tardes ya. Contento de haber participado aquí en el Congreso y bueno, ya sabes que aparte de ser educador social en el equipo de orientación educativa de Sanlúcar, que ahí estamos en contacto en aquella localidad, estamos también representando nosotros a COPESA, al Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía. Los educadores sociales estamos en el equipo de orientación, trabajando mucho en el tema de la convivencia, de la prevención, también con el asentismo escolar, trabajo con familias, para la participación de la familia. Y el tema del acoso escolar es un tema clave que estamos trabajando en los centros, ¿no? Apoyando al profesorado, desde el equipo de orientación, pero también en eso, bueno, a la familia, ¿no? Y gran trabajo que están haciendo. ¿Qué te parecen las conclusiones finales? A mí me han gustado mucho, sobre todo porque han puesto hincapié en la prevención, que creo que es clave, la prevención, en la detención temprana de los casos y después el ir a la raíz de la solución, que tiene que ver con trabajar la cohesión en los grupos, el sentido de pertenencia de los chavales, todo el tema de educación emocional, el sentirse querido. O sea, tenemos que ir a esa raíz si queremos acabar con la raíz del problema, ¿no? Que tanto, especialmente con los acosadores, ¿no? ¿De dónde surge esa respuesta adaptativa que tienen a los problemas que ellos mismos tienen? Tenemos que dejar de pensar que también son niños y niñas que tienen sus problemas y que generan esa conducta a raíz de problemas que tiene. Entonces tenemos que ir a esa raíz con los acosadores, pero también con los observadores, con las propias niños y niñas que sufren el acoso, para, yo creo que entre todos vamos a acabar. Para mí el Congreso me gusta mucho, por supuesto hay aspectos de mejora en este Congreso, pero creo que puede servir para pegar ese impulso aquí a nivel andaluz a todas esas medidas que han ido saliendo en las diferentes mesas, y creo que puede ser interesante. Y además, grandes promesas, ¿verdad? Porque sí, bueno, se va a trabajar sobre un cambio de la ley, se va a trabajar sobre una mejora del protocolo, y también importante el coeccionar, que no es un tema educativo solo, sino que es un problema social. Sí. Pues nada, Miguel, muchas gracias. Feliz viaje de vuelta a Sanlúcar, aunque Miguel es de Córdoba, pero claro, tiene que volver a Sanlúcar. Vaya, volvemos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, Manuel, en primer lugar, enhorabuena por ese trabajo que has realizado para nosotros. Si dependiera de mí, tú estabas contratado ya en Canal Sur. Eso, que lo sepas. Me has hecho un reportaje magnífico. Has hablado con personas que tienen mucho que aportar y... ¿Qué quieres que te diga? Que el martes que viene seguimos en ello, porque esto es una maravilla. Muchas gracias y hasta el martes que viene. Me da optimismo, ¿qué quieres que te diga? Sí. Que supongo que así os habréis sentido todos en este congreso, sí, porque es saber que uno no está solo. Salimos muy contentos, ¿sabes? Hay que seguir trabajando mucho, pero por lo menos hay un punto de partida bastante importante. Pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Que no llueva mucho. Un abrazo fuerte. Venga, Gustavo. Un abrazo fuerte. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Andalucía a las 2. Las noticias de Jerez. El repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa. El avance del deporte y el servicio público. Todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Jerez. Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como el podcast de Gente Maravillosa. Un podcast conversacional protagonizado por Toñi Moreno, presentadora del programa de Canal Sur Televisión Gente Maravillosa, en el que nos abre las puertas de su casa para recibir piel con piel a invitados excepcionales. A través de charlas íntimas y emotivas, se pone en valor la calidad humana de cada uno de ellos, resaltando los principios y acciones que los convierten en personas verdaderamente maravillosas. Canal Sur Podcast, la tuya. Canal Sur Mediodía, Jerez. Bueno, hay que ser un poquito Superman para poder llegar a los sitios en un día como hoy. Estamos en nuestro particular confinamiento meteorológico porque es que es tremenda la situación. Pero podemos sacar el lado bueno, podemos ponernos en forma. Bueno, Humberto Otero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Pues mira, se me ocurre una genial idea. Cruzar avenida. Mientras está cayendo el chaperrón, tú intentas cruzar una avenida y volver. Eso es correr, ¿eh? Correr, bueno, hoy podemos plantearnos activar nuestro segundo corazón. ¿Sabes que tenemos un segundo corazón? No, sí. Yo sé que las vacas tienen cuatro estómagos, pero que nosotros tengamos... un segundo corazón. ¿Dos corazones? Claro, tenemos el corazón que todos sabemos, que envía la sangre a todo el cuerpo con el oxígeno y después el retorno viene desde abajo, desde los gemelos. El gemelo es el que manda después la sangre de vuelta hacia arriba. Al corazón le resulta más fácil porque entre la fuerza que tiene y la gravedad pues baja hacia las piernas, pero después subirlo pues le cuesta más y entonces eso lo ayuda los gemelos. Y los gemelos lo podemos activar de una manera, simplemente subiendo y bajando, punteando, subiendo y subimos la sangre y activamos el corazón, el segundo corazón. O sea, escalera. Punteamos los pies espérate y subimos talones, simplemente así, ya estamos bombeando. Ah, no hace falta subir escalera ni nada. No, hombre, sí, pero como vamos a estar sentados en la mesa de escritorio, como decíamos, no queremos ir del escritorio al mortuorio. No, por supuesto que no, pero tú has escuchado crack, crack, crack, crack. ¿La rodilla o los tobillos? Son mis huesos. Bueno, pero eso es por, claro, pero eso yo creo que es de la humedad que tenemos de estos días, Isabel. Perdona, Isabel, pero tenemos que conectar en directo con el Palacio de San Telmo porque el presidente de la Junta está ya hablando sobre las medidas que va a tomar Andalucía por la situación de emergencia. El riesgo de inundaciones es muy alto en diversos puntos de la geografía andaluza. Las lluvias de las últimas semanas han dejado los suelos completamente empapados. Muchos pantanos en máximo y algunos ríos de Andalucía están en crecidas históricas. La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir nos ha informado de que solo en su demarcación, la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hay ahora mismo 33 pantanos desembalsando. Y a ello hay que unir los desembalses de la Colada, de la cuenca de Guadiana, y en la cuenca que gestiona la Junta de Andalucía, 19 embalses. En total, se está ahora mismo, no ahora, sino desde hace ya bastantes días en previsión de esta situación, en total hay 50 pantanos desembalsando agua en Andalucía en la actualidad. Todo esto se hace, evidentemente, para que esos pantanos que ya están, prácticamente estaban en el 100%, podamos tener un margen de seguridad para estas lluvias que nos van a venir en estos días. Es verdad que no siempre se puede hacer, porque por mucho que estamos desembalsando al máximo que nos permite, pues se puede llegar a un 80, a veces un 79, a un 85%. Si la lluvia es muy, muy intensa, pues es probable que puedan llegar otra vez a ese 100% y algunos pues lleguen prácticamente al 100% con esta lluvia, ¿no? Según nos advierte la propia AEMET, este río atmosférico va a dejar una concentración de lluvia pues prácticamente sin precedentes en Andalucía. Hay aviso rojo de AEMET en la zona ahora mismo. Esto puede ir variando, como saben ustedes, pero ahora mismo hay aviso rojo de AEMET en la zona norte y sur de Grazalema, también en la ciudad de Ronda y en el estrecho de Gibraltar. El aviso naranja intenso, que podría transformarse en rojo, podría pasar en cualquier momento, según nos ha informado el propio AEMET. En el municipio de Grazalema se podrían recoger de 500 a 700 litros por metro cuadrado en estos dos días y unos 400 litros en la comarca, para que nos hagamos una idea, que ya en Grazalema ha llovido de manera sobrada. Vamos, más que habría que remontarse a registros del siglo pasado para encontrar unas precipitaciones como las hemos tenido en estos días, ¿no? Hay puntos de Andalucía donde puede llover estos días prácticamente lo mismo que llueve en todo el año. Y esto con una tierra que está harta de agua. una tierra que en toda la zona, especialmente en la zona más occidental de Andalucía, está harta de agua, como se suele decir, y que supone un riesgo evidente en las zonas inundables o propensas a ello. Las zonas más expuestas a este riesgo de inundaciones ahora mismo son la comarca de Jerez y el campo de Gibraltar en Cádiz, el valle del Guadalhorce y la Costa del Sol en Málaga, Jaén capital y la zona de Los Puentes. Ahora mismo en todos los puntos de Andalucía hay decretado un nivel de alerta amarillo, naranja o rojo por lluvia, viento e inundaciones. El plan de emergencia por riesgo de inundación en Andalucía está ya activado en fase operativa 1. Hay familias en Jerez que están desalojadas por la crecida del río Guadalete y la situación, en vez de ir a mejor, como todos esperábamos y deseábamos, parece que puede ir a peor. Los expertos nos advierten de que cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años podría volver a inundarse ahora. Por tanto, mucho cuidado y mucho, mucho, mucho respeto al agua. Las predicciones son predicciones. Esto es algo que yo quiero advertir. Nosotros nos movemos y tomamos decisiones en función de las propias previsiones que nos hacen la autoridad pertinente, en este caso la EMET, pero que las predicciones no son ciencia exacta. Por tanto, van evolucionando y pueden ir a peor y, por tanto, con lluvias más intensas y más peligrosas, o puede ir a menor porque un viento las desplace hacia otra zona geográfica y, por tanto, las lluvias sean menos intensas. Con esto siempre jugamos, pero esto son la información con la que tenemos y con esta información nosotros tomamos decisiones, ¿no? Pero siempre es más, desde nuestro punto de vista, mucho más importante prevenir que curar. Prevención y anticipación. Esas son las dos máximas claves con las que hay que manejarse ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo o la que vamos a vivir en los próximos días. Por ello, volvemos a hacer un llamamiento a la prudencia de todos los andaluces, vivan donde vivan, porque aunque no estén en alerta roja o no estén en alerta naranja, esa situación podría cambiar de manera súbita y pasar de amarilla a naranja o pasar de naranja a roja. No es solo la lluvia el problema, es la enorme acumulación de agua. Es que tenemos acuíferos que están colmados, es que tenemos tierra que no es capaz de drenar más agua en el terreno. Y por tanto, eso significa que cualquier agua, por muy poca que sea, ya tiene un riesgo de inundación. Si a eso le sumamos que puede ser lluvias muy intensas, la inundación puede ser mucho más amplia. Y además hay un riesgo no solamente de inundaciones por desbordamiento de cauce, sino también muchos de esos cauces que están próximos a zonas de vivienda y en carretera, y hay riesgo también en las propias carreteras, riesgo de desprendimientos de taludes y ladera. Estamos ante una situación, como decía, excepcional, que requiere medidas excepcionales. Tras la reunión del Comité Asesor hemos adoptado las siguientes decisiones. La primera, elevar la situación operativa 1, elevarla de nivel 1 a nivel 2. ¿Esto qué significa? Esto significa incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha. Esto es anticipación. Por ejemplo, nos permite, elevando la situación operativa a nivel 2, nos permite preposicionar a la unidad militar de emergencia y que no haya que esperar, como muchas veces sucede, 4 o 5 horas que necesita esta unidad para movilizarse, sino que ya la tenemos posicionada, preparada para actuar. ¿Y para qué queremos tenerla posicionada? En primer lugar, para la contención de balsas mineras. Esto es muy importante. Son balsas mineras que podrían desbordarse con materiales que algunos son tóxicos, como sabéis, sobre todo esto de manera muy especial en la provincia de Huelva y algo en la provincia de Sevilla. Nos sirve también la preposición de la UME, y que la UME pueda, para afianzar la ladera y taludes, donde ellos tienen medios humanos, técnicos y materiales para hacerlo, y para posibles rescates acuáticos junto con la Guardia Civil. Por tanto, esta medida nos permite, como digo, utilizar ya medios y recursos locales, provinciales, de las diputaciones provinciales y también del propio Estado. En segundo lugar, a las 20 horas se enviará un mensaje, es alert a la población en riesgo de lluvia muy elevada. ¿Qué significa? Las zonas, lo que llamamos zonas nivel rojo, ¿no? toda la comarca de Grazalema, Campo de Gibraltar en Cádiz, Ronda en la provincia de Málaga y Los Puentes en la provincia de Jaén. Sin descartar otra zona en función de la evolución del día. Si vemos que la evolución del día, hay zonas que por la propia previsión de AEMET pueden ser susceptibles de riesgo, mandaremos un ESALER. Una cosa que también quiero aclarar con el ESALER, el ESALER no es exacto, va por antenas, como ustedes saben, y a veces le llega mensaje a personas que están fuera de esa zona de riesgo, que no están en la zona roja. Ocurre a pocas personas, pero puede ocurrir. Bueno, forma parte de las tecnologías que no son lo suficientemente precisas porque se mueven por antena y no por ámbitos geográficos. Y a veces esa antena también manda los mensajes a una zona de cobertura que no está exactamente en el punto máximo de riesgo. Simplemente para que los ciudadanos también lo sepan. Llegamos a la una. Nosotros estaremos muy pendientes en la redacción de todas esas medidas que está anunciando el presidente de la Junta y se las comunicaremos en los próximos servicios informativos. La movilidad.